Clarandés. Es así, ¿no? ¿Cuántas firmas pudieron entregar? Recién vimos que lo hicieron por mesa de entrada. Hola, buenos días. Sí, recién acabamos de entregar la segunda tanda de planillas juntando firmas. En esta ocasión fueron 6.137 firmas que se suman a las 5.500 de la vez anterior. Así que bueno, evidentemente la población va despertando, va dándose cuenta de toda esta problemática que, bueno, que estamos en pleno proceso de lucha y que, bueno, indudablemente está haciendo que cada vez se vaya sumando más gente, no solo a la junta de firmas, sino a todas las actividades que se vienen realizando desde la Asamblea No Nuclear, bueno, desde el comienzo de toda esta historia, ¿no? Se nota en las diferentes participaciones, se nota también en el sitio Facebook que tienen, que más gente se va sumando. Y no solo acá de Viedma, sino también que no solo firman, sino también reciben adhesiones de diferentes puntos de la provincia y del país. Sí, la verdad, bueno, justamente teniendo en cuenta la movilización de la semana que viene el 9 de agosto, hemos recibido apoyo y adhesiones de todo el país, de Zárate, bueno, de Entre Ríos, Tucumán, Santa Cruz, bueno, Chubut, por supuesto, y de muchísimas localidades de la provincia de Río Negro, a las cuales están sumando sus asambleas, sus actividades y sus propias movilizaciones también para el 9 de agosto, así que creemos no solo que la movilización en Viedma el 9 va a ser masiva, sino que aparte va a haber acciones y movilizaciones en toda la provincia y en todo el país, lo cual evidentemente va a hacer que se escuche este rechazo en forma rotunda, ¿no? Y en donde la consigna hoy por hoy queda más clara, que es en la Patagonia no queremos la central nuclear. Digo, a partir de lo que han sido las declaraciones del gobernador, diciendo que en Viedma no se va a instalar, pero que se va a buscar otro lugar de la provincia. Sí, bueno, estos dichos corresponden a un hecho que creemos netamente de enfriamiento de esta cuestión por el tema de las elecciones. Nosotros, sinceramente, no damos ningún tipo de importancia a estas declaraciones porque lo nuestro es no una central nuclear ni en Viedma, ni en Río Negro, ni en la Patagonia, ni en ningún lugar del mundo, porque consideramos que es una tecnología que es sucia, cara, obsoleta. En el caso que se ponga en funcionamiento esta central para el año 2030, ya va a ser una tecnología completamente vieja y con costos enormes y con, por supuesto, el problema de los residuos nucleares que van a tener que afrontar las generaciones que vengan. Entonces, el lema es no en Río Negro, no en la Patagonia, no en Argentina, no en China y no en ningún lugar del mundo, porque, bueno, por todas las razones que venimos expresando desde el inicio, ¿no? Hubo actividad allá también, ¿no? Hubo cine ayer también. ¿Cómo estuvo la participación? Bueno, ayer proyectamos un documental en el Cine Gama, un documental excelente, excelente sobre cómo es el tema del circuito, del ciclo de los combustibles y de los residuos nucleares en el mundo, un documental muy, muy bueno, porque la gente del Cine Gama prestó desinteresadamente sus instalaciones, y bueno, la convocatoria fue buena, podría haber sido mucha más gente, pero bueno, la gente del Cine Gama nos confirmó recién el lunes a la noche el espacio disponible, el martes al mediodía recién largamos la invitación, y bueno, habrá habido unas 70, 80 personas, pero bueno, la verdad fue una actividad más, a lo cual la gente asistió, teniendo en cuenta la actividad que se desarrolló el fin de semana en el mar, y bueno, y todas las otras actividades que van haciendo este camino hacia el 9, y no solamente hacia el 9, sino todo el trabajo que queda a lo largo del año, ¿no? A lo largo del año, de los años que lleve esta lucha, que creemos que estamos haciendo bien las cosas, ¿no? Uh-huh. Se toma como una suerte de principio de victoria lo que ha ocurrido en torno a la decisión que ha tomado el gobierno de no de salir a declarar que no se va a instalar aquí en Viedma. No es una victoria, es solo un paso, o sea, es solo un paso. Hemos logrado una resistencia y una movilización muy, muy grande en Viedma, pero vuelvo a... El gobierno pasó de subestimarlos a ustedes diciendo que eran dos o tres que cobraban, exacto, no sé cuánto dinero, a ser la mayoría de la población. Claro, o sea, uno no puede en un mes ir cambiando tantas opiniones, ¿no? En primer lugar éramos cuatro o cinco locos, después pasamos a ser un sector político de la iglesia, las terceras declaraciones fueron que eran jubilados de privilegio que cobran 100.000 pesos por mes, y ahora, una semana después de eso, parece que somos, sí, ciudadanos comprometidos, que tenemos derecho a expresarnos, y que él y su gobierno entonces escucharon el reclamo. Evidentemente alguien no puede ir cambiando de discurso en tan corto tiempo, son simplemente estrategias políticas que a nosotros, vuelvo a repetir, no nos cambia absolutamente nada. ¿Cómo vamos a seguir con todas las actividades que venimos haciendo y cómo vamos a seguir movilizando a la gente? y seguir formando asambleas y movilizaciones en toda la provincia, con la provincia vecina de Chubut, la cual hemos tenido adhesiones de un montón de lados, incluso del norte del país, Tucumán, Catamarca, de todos lados, la verdad, se han empezado a expresar. Y creemos que la gente ya no se va a quedar al margen, digamos, de toda esta problemática. Al menos con esta problemática creo que la gente ha despertado, y bueno, y en buena hora que así sea, ¿no? El sábado, una asamblea previa a lo que va a ser la gran movilización del 9, contanos qué va a ocurrir este sábado. Bueno, el sábado va a ser justamente la asamblea en la catedral a partir de las 4 de la tarde, exclusivamente por el tema de la marcha del 9, donde vamos a tratar de ultimar los detalles que haya que tener en cuenta para el 9, y bueno, y seguir invitando a la gente y de también decir las consignas claras, que todo esto es dentro de un marco de respeto, de paz, de unidad, y de expresar nuestro rechazo a este proyecto de la mejor manera posible, respetando los espacios públicos, sin ningún tipo de daño, sin ningún tipo de pintadas que dañen las propiedades. Todo esto lo venimos diciendo permanentemente, sino es simplemente una marcha donde se va a sentir muy fuerte el reclamo, con banderas no a la planta nuclear. No queremos que las cosas se mezclen con banderíos políticos de ningún tipo, la causa es una sola, y bueno, con todas otras estrategias, digamos, de difusión, de colorido, algunas canciones también, para expresar este rechazo, pero todo en marco de paz y respeto.